Como decíamos, teníamos pautada esta nota, queríamos saber qué ha pasado. Estamos en comunicación telefónica con el biólogo, el doctor Fernando Barry, investigador del CONICET y aparte una persona muy activa en lo que tiene que ver con la preservación del monte y ver qué está pasando. Fernando, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Coméntanos qué fue lo que pasó hoy cuando llegaron autoridades provinciales ahí a la zona de Punilla Sur. ¿Qué fue lo que ustedes quisieron manifestar y cómo fue la respuesta que obtuvieron por parte de las autoridades? Bueno, mira, nosotros como vecinos de la zona, más allá que yo sea una persona que estudia las cuestiones ambientales y que pertenezco a organizaciones socioambientales y ONG, como vecino, ante los incendios que nos rodean, hemos estado tratando de colaborar de la manera que se podía, llevando insumos, llevando y trayendo gente, haciendo todo lo que tuviera a nuestro alcance. Y bueno, nos enteramos que en el día de hoy llegaban funcionarios de la provincia a lo que se llama el centro de operaciones, que es donde se estaba manejando todo el tema de la logística, donde hemos estado estos días colaborando. Y bueno, ante esa situación, como vecinos, como otros que estaban ahí ya participando, quise ir a escuchar qué tenían los funcionarios para decir. Y al llegar, personal del municipio de San Antonio Redondo no me dejó pasar, me intimidó, me amenazó, y al rato, cuando decidí retirarme, me siguió un móvil policial por la ruta en dirección a mi casa, me obligó a detenerme, me pidió mis datos. Es decir, claramente a esta gente le molesta no solo que uno denuncie su falta de acción, sino que les molesta la democracia. Es decir, responden ante el reclamo social absolutamente justo y dentro de las normas constitucionales, con intimidación, con represión, con amenazas. Me parece preocupante, no por mi caso en particular, digamos, si bien estoy todavía asustado con lo que pasó y no sé qué más pueden querer hacer con mi persona y demás, o las organizaciones de las cuales formo parte, sino que me parece preocupante para todos los cordobeses, porque no puede ser que uno quiera ir a escuchar a un funcionario, pedirle una respuesta o tratar de darle una recomendación o una ayuda y te respondan enviándote a la policía, ¿no? Sí, no se explica cómo pueden llegar a esa situación. ¿Y qué estaba el gobierno provincial, qué clase de actividad estaba tratando de llevar adelante ahí en San Antonio Arredondo? No, es que es lo que no sabíamos. Llegaron funcionarios de alto rango, desde el vicegobernador, el ministro de Agua, Ambiente y Energía, el secretario de Ambiente. Bueno, parecía algo importante y uno quería ver qué tenían para decir, pero parece que solo fueron para sacarse una foto, hacer una falsa propaganda y se fueron. Pero en el medio a los vecinos, colaboradores, bomberos que estábamos ahí, nos alejaron, y en mi caso particular, y no solo en mi caso particular, sino otro compañero de Adarsa, la ONG a la cual yo participo, y otra compañera de la Asamblea Ambiental de Punilla Sur, nos intimidaron y nos hicieron salir con la policía, y la policía nos siguió hasta nuestra casa y nos pidió los datos, y no sabemos qué van a hacer con esos datos. Bueno, Fernando, toda nuestra solidaridad para con ustedes, que esto no sea desaliento, se viven momentos muy difíciles. Naturalmente el gobierno, que sabe que su plan para prevenir el fuego ha fracasado, y es lo que se está viendo. Llevamos no sé cuántos miles de hectáreas allá, estamos viviendo un momento muy difícil, y bueno, la verdad que no se comparte, no es totalmente repudiable el maltrato que pueda haber por parte de autoridades a vecinos, pero también se entiende que se estén queriendo cubrir dado el fracaso de sus políticas para proteger el ambiente. Sí, es la única lectura posible, porque lo que han hecho realmente no tiene ninguna otra explicación. ¿Cómo observás vos la situación a nivel general, Fernando? Sabemos que está muy complicado, pero quisiéramos que nos hagas una breve reflexión sobre las consecuencias, lo que esto puede llegar a tener para la naturaleza de nuestra provincia en los próximos tiempos. Y estamos no solo perdiendo bosque, estamos perdiendo especies, plantas, animales, digamos, estamos generando un ecocidio, sino que estamos dilapidando las posibilidades futuras de vivir en una región sustentable. Es decir, si perdemos servicios ecosistémicos, como la regulación de la dinámica del agua, esto va a incrementar la inestabilidad climática, va a generar un montón de problemas asociados. Es decir, estamos en una situación muy crítica a nivel planetario y a nivel provincial. Yo diría que peor todavía. Entonces es un escenario muy preocupante porque las políticas públicas que deberían tratar de revertir esta situación, no solo que no llegan, sino que son contrarias. Y cuando uno va a preguntar o a reclamar al gobierno en tal sentido, te responden con represiones. Es una locura lo que está ocurriendo. Sí, no, no, la verdad que es inaceptable. Uno ve también la falta, posiblemente falta de logística o falta de coordinación general entre bomberos, personal civil, brigadas vecinales, donde no se ve la comunicación, donde no se explica tampoco la lógica que tienen adelante para combatir las llamas y a medida que pasan las horas cada vez estamos en peores condiciones. Sí, pero no, no es solo el problema de lo puntual de este momento, de los incendios, de la época de sequía, sino que son las políticas públicas a largo plazo. ¿Qué va a pasar con las políticas públicas de desarrollo urbano, de desmonte, de producción agrícola? Es decir, ahí es donde tenemos que hacer hincapié, porque ahí está el origen del problema, en lo que pasa en el tiempo antes a llegar a estas consecuencias que estamos viviendo. Sí, por supuesto, está pendiente una discusión, una actualización del mapa de la ley de bosques en la provincia de Córdoba, leyes que no se respetan, y bueno, además el mapa de la ley de bosques que tampoco se respeta y se está vulnerando con urbanizaciones, loteos y avance de la frontera agropecuaria en zona roja. Así es, así es. Fernando, muchas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos, que tengas una buena jornada y bueno, nuestra solidaridad para con vos y con los compañeros, compañeras que están con ustedes, no están solos, vamos a estar siempre para acompañar. Muchas gracias por llamar. Que tenga buen día. Escuchábamos entonces a Fernando Barry, que bueno, lamentablemente como vecinos de San Antonio de Redondo sufrieron aprietes por parte de la policía cuando llegó el vicegobernador a sacarse una foto, a tratar de contener un poco la situación, a mostrar la cara, y ante el primer intento de acercarse por parte de vecinos sufrieron aprietes por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de las fuerzas de seguridad que deberían en todo caso defenderlos y protegerlos. Esta es la situación cuando son las 12 con 30 minutos, seguimos, estamos en transmisión en directo, transmisión especial con la cobertura de todo lo que está pasando con los incendios en el Valle de Punilla. Tenemos activo entonces en el sur del valle, en la zona de San Antonio Arredondo, ese foco está activo ya hace 4 días. Y también acá en Punilla, en Sierras Grandes, ya en inmediaciones de la quebrada del río Pinto. Seguimos con la programación normal. En cualquier momento estamos de nuevo al aire para actualizar información.